putos ciervos, antes son chicos. Mejor te cocino y me como tu familia. Dime la verdad y puedo vivir. Mi pueblo de ratas protegeré. Sus pozos de agua envenenaré. Te invito a mi banquete de muerte. Sacrificio. Cabeza decapitada. Sesos humanos. Tú lo matarás a mis poderes. Lo mataré yo. Y la guerra ya empezó. Forma tus tropas, Vlad. Ellos conmigo llegan y corren a ver mi bosque. El parado de turcos está. Personas en mi gran fiesta, todos torturados, todos separados. Después de comer, bebemos su sangre. Quiero energía, dame tu magia, Satán. Iba a hablar del emperador. Su cuerpo fue enterrado, pero después desapareció. Murió por los propios turcos, tanto tiempo que los combatió. Iba a hablar del emperador. Su cuerpo fue enterrado, pero después desapareció. Vida eterna se pudrió. Con brutales festines gratis y con la guerra ganó.